chicas, esta semana he querido cambiar un poco la dinámica del blog, sin olvidar la idea principal de estar siempre a la última. Por ello, en esta entrada les hablaré de los estilismos que se pudieron ver en la gala de los premios MTV, que no dejaron a nadie indiferente. Como podéis ver en las fotos de la entrada, Lady Gaga lleva unas botas de drag queen, tonos blancos aperlados, labios azules, uñas negras, traje en forma de caracol del diseñador Paco Rabanne y un tocado con forma de disco. Otro ejemplo es Katy Perry. Melena rosada, una chaqueta de cuero rosa, falda rosa con flores y unas deportivas con plataforma de tacón grueso de más de 20 centímetros. Cher, melena rizada y alborotada, chaqueta de cuero y un body de transparencias y lentejuela. Aunque bueno, vamos a darle una oportunidad a ella porque quizás con un vaquerito... ¿Se puede ir más sortera a recoger los premios en TV? Y otra pregunta, ¿os gustan los modelitos de las cantantes? Espero que no, porque aquí se demuestra lo que no se debe combinar y nunca, absolutamente nunca, lucir. Bueno chicos, os espero en la siguiente entrada. ¡Besos!